Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. Las luchas de la comarca indígena Nové Buglé en Panamá lograron que el gobierno de Martinelli aprobara una ley que prohíbe las actividades mineras en estos asentamientos. Sin embargo, admiten que aún falta concienciar sobre el perjuicio de los proyectos hidroeléctricos, así como la urgencia de contar con un centro hospitalario en su territorio. Para desarrollar este tema, nuestro corresponsal Payén Atencio entrevista al dirigente indígena Bernardo Jiménez. Bien, amigos de Voces de Nuestras, tenemos la visita de Bernardo Jiménez, el dirigente de la comarca Nové Buglé en la República de Panamá. Él nos va a hablar un tanto cómo está esto de la comarca luego de la escogencia de la nueva cacica Silvia Carrera en este sector. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen con la nueva cacica? Después de todos, las comarcas Nové Buglé han vivido tiempos oscuros prácticamente, pero hay muchas expectativas que existen tanto dentro y fuera de las comarcas con las nuevas autoridades tradicionales. Se están haciendo muchas cosas. Primero que nada, al transcurso de un año, prácticamente que la cacica va a cumplir este 11 de septiembre, se han logrado muchas cosas. La ley que prohíbe las actividades mineras en las comarcas, también esa misma ley regula cómo se podría hacer ciertas concesiones o energía eléctrica dentro de las comarcas, donde se le da la participación tanto cabal a las comarcas y a las comunidades indígenas en ese tema. También se ha podido en los pocos tiempos, en un año del transcurso, de poder reorganizar toda la estructura administrativa de autoridades y poder poner pauta en muchas de las cosas que no se había podido poner en el transcurso de 15 años de la creación de las comarcas. Igual se le ha exigido muchas condiciones al gobierno. Claro que la comarca es creada mediante una ley y es parte de del país, pero también hay condiciones específicas y especiales en las que el gobierno tiene compromiso de cumplir con las comarcas, que durante los 15 años ningún gobierno ha podido cumplir ni ha querido cumplir. Se le ha exigido en tema ambiental al gobierno un poco más de respeto, las consultas previas, libre e informado, y unas concesiones que se implemente dentro de las comarcas debe contar con la aval de las comunidades, de las autoridades y de los congresos para poder ser ágiles, y también implementaciones de las instituciones que debe estar en las comarcas para poder crear ciertas condiciones de desarrollo, cosas que no ha existido en estos momentos. Pero también más allá hemos ido exigirles que esas condiciones de instancias gubernamentales en las comarcas, que no vaya a politizar las autoridades, a las organizaciones vivas de las comarcas, mucho menos la ayuda que se brinde con figuras políticas, porque la necesidad de las comarcas no tiene que ver ni con los partidos políticos, ni mucho menos con ciertas figuras que están corriendo para los partidos políticos a ciertos cargos de elecciones, ¿no? Eso es importante señalarlos, aunque hay muchos obstáculos que hay que decirlos, porque la autoridad dentro de las comarcas, en este caso el cacica y su equipo de trabajo, no tiene presupuestos. Si no tenemos presupuestos, muchas que queramos hacer, pero no, poco se puede hacer porque prácticamente no hay presupuesto. Lo que se está pidiendo al gobierno de que la autoridad dentro de la comarca se le dote de presupuesto para garantizar esa igualdad de oportunidades que todos los sectores igual debemos tener, ¿no? El sector indígena no tiene esa participación. En temas de presupuesto no tenemos participación. Entonces se está exigiendo eso, igual otras cosas como el mayor respeto a todas las decisiones que se toman dentro de las comarcas, porque prácticamente es un consejo y los caciques y los congresos toman una decisión y el gobierno termina haciendo y decidiendo otras. Entonces prácticamente se pierde el tiempo de tomar una decisión y después el gobierno tira por suelo. Nosotros estamos exigiendo que eso se cumpla como una decisión de las comarcas. El tema de turismos, nosotros lo vemos con buenos ojos, pero dentro del marco de las consultas, dentro del marco de la participación de las comarcas y de las comunidades y de sus autoridades. Lo mismo podemos meter allí de los proyectos turísticos que se pretenden instalar en la comarca Nové Buglé, los proyectos hidroeléctricos y también los proyectos mineros. Bernardo Jiménez. Mira, lo que sí te voy a decir bien claro, las comarcas Nové Buglé tienen su historia, tienen sus propias formas de vivencia. Nosotros habíamos luchado tantos en contra de la minería, en contra de las hidroeléctricas. La ley 11 de 2012 que prohíbe las actividades mineras en las comarcas, esa ley no fue regalada por el gobierno de Ricardo Martinelli a las comarcas Nové Buglé. Esa ley costó mucho días, sacrificios, semanas y vida y muchos años de luchas. Nosotros nos sentimos muy satisfechos por ese lado de que en la comarca por mucho tiempo no se va a poder hacer minería, no se va a poder dar concesiones mineras y que por ese lado las comarcas y las comunidades indígenas puede estar un poco más tranquilo. Pero hay otros temas como el tema hidroeléctrico que en la mesa de negociación con el gobierno no se pudo lograr, pero también estamos pensando de que en el futuro ese proceso de concesiones que se vaya a dar dentro de las comarcas se regularice, se le tome en cuenta la participación de las comunidades y de las comarcas. Y no solamente se tome en cuenta, sino que se le dé la participación cabal en ese proceso. Muchas de las comunidades no están de acuerdo con las hidroeléctricas. Nosotros estamos de acuerdo con las hidroeléctricas en este sentido. Porque muchas de las hidroeléctricas generan energías, pero para la gente pudientes, no para las comunidades mismas. Imagínense que muchas de las comunidades donde se está haciendo la hidroeléctrica, podemos ir al tema de Changuinolas, las comunidades no tienen el beneficio. Si se le va a poner luz, ellos van a tener que pagar por eso. Imagínense, después de ser desalojado, después de que se les violan los derechos humanos, ellos tienen que abandonar sus terrenos que por mucho tiempo han estado viviendo ahí, no reciben los beneficios. Nosotros estamos de acuerdo que si se haga un mini hidroeléctrico, si se hace, que las comunidades decidan si es conveniente para ellos de hacerlo o no. Y los beneficios deben ser el 50% o el 70% para las comunidades. No para las grandes inversiones, que se lleva la energía, deja a las comunidades más pobres y divididas y con las condiciones mucho más peor de lo que estaba antes. Entonces, en esa condición, mejor no se hace ninguna hidroeléctrica, mejor que se implemente otro proyecto que debe ser mucho más bueno y más íntegro y que beneficie veramente a las comunidades. ¿Cómo apostarle, Bernardo Jiménez, apostarle a los puestos, la creación de puestos de salud y hospitales que verdaderamente no existen en la comarca Nové Buglé? Mira, yo creo que el plan que crea el gobierno panameño, muchos de esos planes quedan en papel y quedan en archivo en oficinas refrigeradas, que muchos de esos resultados no llegan a las comunidades, no solamente las comarcas indígenas, las comunidades campesinas. Nosotros tenemos experiencia en muchas de las comunidades campesinas, caminas horas para llegar a un centro de salud, y en esos centros de salud no hay ni siquiera acetaminofén, que cumpla con las necesidades prioritaria de salud para las comunidades. La comarca en este momento no cuenta con un centro de salud equipado, mucho menos hospitales. Entonces, para muchos de nosotros los indígenas, para poder ir a un centro de salud, a un hospital, tenemos que ir a David y a Veragua. Imagínense que las condiciones, dije, nosotros lo decimos porque lo hemos vivido. A nosotros los indígenas, al vernos llegar en un hospital, tanto en David, en Santiago o en Panamá, ve a las comunidades llegar a es como un gente raro llegar en el hospital a esto, porque no le da la misma atención que se le da a lo occidental. Muchos de los indígenas mueren ahí porque no reciben esas mismas condiciones. Nosotros no podemos seguir viviendo en esta clase de cosas. Por eso estamos diciendo al gobierno que debe haber igualdad de oportunidades y en condiciones para todas las comarcas. Nosotros no podemos en cinco años elegir a autoridades, elegir a los gobiernos, hablar de grandes presupuestos, millonarios, y cuando en las prácticas no se ve nada. Bien, agradecemos a Bernardo Jiménez, dirigente de la comarca Nové Buglé, y también es hijo de la cacica de Panamá, Silvia Carrera. Gracias, Bernardo, para Voces Nuestras en Costa Rica. Gracias a usted.